como mi resina. Subí el volumen que llegó el que mató a Tony Montana. Perreándole a tu novia, besito pa' tu hermana. Los chetos están perdidos con sana. Esto es un asalto, te la robo todo el fin de semana. Quiere estar conmigo para darle una probadita. De tanto estar perreando parece que está mojadita. Parece que el perreo le excita. Antes era tu gata y yo la convierto en mi lobita. Cargo mi clock, clock. Quedan en shock, shock. Traco un regalo para tu cara y suena block, block. Arriba del chucho a 120 fumando un blunt, blunt. Yo soy Philly, güey, decime quién sos vos, vos. Cargo mi clock, clock. Quedan en shock, shock. Traco un regalo para tu cara y suena block, block. Arriba del chucho a 120 fumando un blunt, blunt. Yo soy Philly, güey, decime quién sos vos, vos. Lo que quiero es que se suelte y se ponga a pelear. Vacilando al son del flow, pero que sapen los giles, no quiero a ningún ratón, porque en donde engancha uno rapa blon, blon, blon. Tengo el micro cargado, arranco y tiro a quemar ropa, siempre ready activado, más que al ritmo con la flota, le mando un pico de yeso al oro que abre la boca. Mi vida, mi mambo, la de otro, no me importa, soy flow, mami, you know, papi. Entro alocado al party con camisa de Miami. Hello, mami, hello, mami, dame lo que es mío, que se todo. Soy flow, mami, you know, papi. Entro alocado al party con camisa de Miami. Soy flow, mami, hello, mami. Dame lo que es mío, que eso es todo para mí. Lo que quiero es que se suelte y se ponga a pelear. Real.